del Ministerio El Amor que Vale, aquí está el pastor, maestro y autor Adrián Rogers con Los Tesoros de la Palabra, en la voz del pastor Lenín de Llanón. Amigo, ¿alguna vez se ha preguntado qué es lo que Dios quiere de mí? Él quiere que usted sea un creyente maduro. En Efesios leemos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La manera en que Dios lo trae para que usted esté completo en Cristo es permitiendo que experimente pruebas y tribulaciones a fin de que llegue a madurar. La verdad es que la única manera en que maduramos es por medio de las pruebas y tribulaciones que nos guían hacia la paciencia. Somos como niños pequeños. ¿Son los niños pacientes? Por supuesto que no. Todos los que tienen hijos saben que ellos no conocen la diferencia entre no y todavía no. Si usted le dice a su pequeño hijo, espere un momento, eso para él es una negativa. Quieren las cosas ahora, este momento. Un proverbio danés dice, dele comida al cerdo cuando gruñe y al niño lo que pide cuando llora, y tendrá un bien alimentado cerdo y un mal educado niño. Somos como niños pequeños. Nos gusta pedir y pedir. ¿Qué piensa pedir esta Navidad? ¿Lo que en verdad necesita o lo que caprichosamente quiere? Pensará solo en usted y no en los demás, y menos en Dios. Piense, medite, madure. Dice la Biblia, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Este fue uno de Los Tesoros de la Palabra con Adrián Rogers. Si desea saber más acerca de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestra página de internet www.elamorquevale.org.